lo que viene, lo que viene. Y en ti te veo, y en ti te veo para gozar. Seguimos aquí en Panorama. Hoy, 1 de agosto, día de la Pachamama. Y también es el día que arranca la semana, si no me equivoco, la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Entonces, para profundizar un poco, tenemos invitadas en el estudio. Es Sofía Echenique aquí presente, doula, comunicadora y madre. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, Lea, ¿cómo va? Bueno, también está María Belén Musacchio acá en la sección hembra, pero bueno, se vino acá en el estudio y también va a tener que participar como corresponde. También, bueno, comunicadora, artesana y madre también. Bueno, Sofi, la semana hoy arranca, ¿no? La Semana Mundial de la Lactancia Materna. Sí, hoy arranca todos los primeros de agosto hasta el 7, desde el año 1990 aproximadamente, donde WABA, que es la Alianza Mundial Pro Lactancia Materna. ¿Cómo es? WABA. WABA. Es una entidad que trabaja con la OMS, UNICEF y otras entidades vinculadas al cuidado materno y del lactante, ¿no? Bien. Cada año, esta semana tiene un lema, así como la del parto respetado y otros. Uh-huh. Y otros eventos este año. Me acuerdo que habíamos polemizado quizás con sí. La frase. ¿Cómo era la frase del parto respetado que habías polemizado? Pero era medio poder. Claro, algo que ver con el poder, una cosa así. Sí. Pero medio porque estaba muy apegada a la meritocracia, una cosa así. Claro, ¿no? Vos podés parir porque vos has hecho algo para eso, o no podés parir porque no has hecho algo. O sea, porque te lo mereces, claro, una cosa así. Oh, bueno, y hoy tenemos una frase, en este caso, para la lactancia, ¿no? ¿Y es para polemizar o no tanto? No, está buena. Esta vez no. Me parece bastante atinada. Bien. Que es, empoderémonos, hagamos posible la lactancia materna. Muy, empoderémonos. Empoderémonos, como. Muy bien. Y ahí está bueno, como que no es un empoderate, es un empoderémonos todos, mujeres, en familias, comunidades, equipos de salud, todos hagámonos cargo de la lactancia materna, digamos, para que pueda ser exitosa, ¿no? A través del tiempo. Muy bien. La cuestión de la lactancia, me acuerdo, ahora este año quizás no tanto, pero ¿cuándo fue? El anteaño pasado, cuando hubo toda una reacción de mujeres contra algunos hechos, ¿dónde se había originado? ¿En qué parte de Argentina? Bueno, policías que no querían que ciertas madres estuvieran dando la teta en público, en una plaza. Sí. No me acuerdo si fue en Buenos Aires o en qué parte, sí. Y entonces se generó toda una reacción en cadena. ¿Cómo se llamaba? El tetazo. No, ¿cómo era? El pique tetazo, me decía. Era tetazo, pero me acuerdo que una amiga, Natalia Di Marco, me corregía y me decía el pique tetazo, porque era una protesta de alguna manera. Sí. En ese sentido, uno se pregunta cómo puede ser que se genere, bueno, la típica pregunta, ¿por qué se genera rechazo de dar la teta públicamente sabiendo que en la tele o en ciertas exposiciones publicitarias, no sé si publicitarias, pero sí, en exposiciones audiovisuales, fotográficas, se aprovechan del busto de la mujer para generar un atractivo visual y sin embargo lo tienen en la plaza y genere tanto, no sé si pudor? Yo creo que la lactancia materna tiene dos grandes enemigos. Por un lado están los mitos urbanos, digamos, que hay alrededor de la lactancia, y por el otro lado está el mercado. Un mercado que es todo un sistema armado para vender, digamos. Y cuando una mujer está amamantando, nadie está ganando dinero, digamos. Ninguna empresa está ganando dinero con fórmulas, ninguna farmacéutica está ganando dinero con las consecuencias que trae la leche modificada de vaca para los lactantes. Y también teniendo en cuenta que, bueno, el marketing también genera como una imagen, ¿no?, de las tetas, por decirlo de alguna manera, de que tienen que vender, digamos. Las tetas que están amamantando no venden. Venden las tetas para vender lencería, para consumir visualmente de alguna manera, pero las tetas que amamantan no venden, y ahí está el problema, me parece, de que nos hemos olvidado. Yo creo que el problema no es... creo que nos hemos olvidado de que el acto de amamantar es un acto sexual. Entonces, cuando lo vemos, vemos que el bebé por ahí está, cuando está amamantando, acaricia la teta, o no sé, o vemos una conexión entre la mamá y el bebé que es muy profunda y íntima, pero al mismo tiempo se da en un espacio público. Creo que ahí, no sé, creo que nos interpela de muchas maneras, inconscientes, conscientes. Creo que es bastante profundo en ese sentido. Por lo tanto, o sea, vos decís que como no genera ganancias dar la teta en la plaza, se instala esto como una reprimenda, una cosa represiva, digamos. No genera ganancias, y por otro lado, creo que personalmente nos interpela de alguna manera, porque todos fuimos bebés en algún momento, y creo que esta memoria... queda, me parece, tanto como si fuimos amamantados como si no, que en la mayoría de los casos no hemos tenido lactancias duraderas en el tiempo, ni conscientes. Entonces, también ver a una mamá con un bebé conectados, como en un acto de amor así tan, tan profundo, puede generar esta situación de rechazo, de algo que nos mueve inconscientemente, ¿no? Uh-huh. Tanto Belén como Sofi, ¿en algún momento tuvieron alguna especie de sensación de, no sé si de pudor, una sensación estando en la vía pública queriendo dar la teta? ¿Sintieron que de alguna manera terceros los veían con malos ojos, o se sintieron un momento de incomodidad el hecho de tener que dar la teta en la plaza? La verdad que no, cuando mi hija era chiquita, digamos, cuando estaba dentro de la edad estándar, ¿no? Cuando era una bebé, pero sí, las miradas y las opiniones y los comentarios despectivos empezaron cuando ella ya tenía más de 2 años, digamos, como tipo, ¿hasta cuándo le vas a dar la teta? ¿No ves que ya está? Por ejemplo, ya en el iba dando la teta en el colectivo y ya te miran diferente. Pero es muy loco cómo hay tipo una edad aceptada por la sociedad, y ya a partir de determinada edad es como que ya se vuelve esto tipo como una erotización de la lactancia, ¿no? Después uh-huh. de determinada edad, muy fuerte. Uh-huh. Pero me parece que viene por ahí. Belén. Estoy haciendo memoria de mis dos hijos, las veces que amamanté. Es verdad, Sofi, lo que decís. Yo creo que a partir del año ya empecé a sentir eso como mirada juzgadora del otro, de hasta que el otro pensaba que uno está como provocando alguna cierta situación. Me pasó de sentir el estar haciendo, estar en contra del resto, ¿me entendés? Como que la mayoría de la gente no avala el tema de amamantar en algún lugar público. Me han dicho varias cosas. No he visto como esas miradas del hombre, así como... Pero sí te dijeron cosas. Sí, que cómo le voy a estar dando la teta, te parece estar mostrando la teta. Inclusive muchas mujeres también. Uh-huh. No solo la parte sexual del hombre, sino la parte de la mujer juzgadora de cómo vas a hacer eso. Uh-huh. Hacerlo en tu casa. Claro, claro. Se puede decir entonces, siguiendo con lo que dice Sofía, ¿cómo definirlo? ¿Un complot farmacéutico, digamos, o es algo más que va más algo más general que las farmacéuticas? ¿Cómo podemos definir esto? Me parece que esto nos lleva otra vez a cómo enlazar el capitalismo con el patriarcado, porque ya de arranque me hiciste, hace lo que vos decís, parece como que es un complot de las farmacias, ¿no? De las farmacéuticas, de las empresas de medicina. Sí, más que nada es parte de lo mismo, digamos, de lo que siempre traemos, digamos, el dar la teta, amamantar, creo que es un acto de soberanía alimentaria, de soberanía sobre el propio cuerpo, y realmente ataca, digamos, a estos poderes. Teniendo en cuenta, por ejemplo, según los datos de la última encuesta de la Liga de la Leche de Argentina, uh-huh. 53 mil millones genera la industria de fórmulas. ¿50 mil millones? La industria de la leche de fórmula, digamos. Ajá, 53, por año. ¿53 mil millones de dólares? Sí. Mira. Entonces, también tiene un interés económico, pero también es parte de un sistema que se ataca muy sutilmente, ¿no? Como bueno, me hago cargo de la alimentación de mi hijo, de decido sobre mi cuerpo, al estar otorgándole un alimento natural, que es realmente lo que la cría, cualquier mamífero espera, obviamente que se reducen montones de enfermedades a corto, mediano y largo plazo del bebé que fue amamantado y también de la mujer que amamanta. Es complejo. Las miradas, esas miradas despectivas o que dicen cómo va a salir la teta, ¿vienen de las grandes ciudades o se puede decir que en los pueblos más pequeños también existe ese prejuicio, si se quiere, digamos? Yo pensando un poco, porque si hablamos de mercado y todo eso, las ciudades crecen al ritmo de los mercados también, entonces las sociedades se moldean con eso y me da la sensación, ¿no? Que si bien hablamos de que los pueblos chicos en general son muy conservadores, quizás en las grandes ciudades me da la sensación, ¿no? Qué sé yo, que a lo mejor ese prejuicio, esa instalación que te dan las publicidades del mercado hace que el prejuicio sea mayor. Sí, yo creo que es más una cuestión personal en, uh-huh. en la mayoría de los casos donde representa tipo un rechazo, ¿no? No, uh-huh. Como que también hagámonos cargo a cada uno lo que nos genera. Igualmente creo que últimamente está cambiando este paradigma de la lactancia. Está como resurgiendo otra vez lo importante que es el amamantar. Los organismos del Estado también se están preparando para dar contención a la mujer que amamanta. Creo que se está generando un marco de apoyo bastante interesante de parte del Estado y de la sociedad. Creo que ahí es un paso adelante, digamos, en esta cuestión. Bueno, con ese cierre optimista, Belén, ¿no querías decir algo? No, estaba pensando en cómo viene deconstruyéndose todo esto de la época de nuestros padres, en los mm-hmm. cuales estaba como instalado la idea de que la leche de vaca era lo mejor, de que siempre la madre tenía la leche acuosa, de cómo de a poquito... Claro, esos mitos que estamos deconstruyendo, pero es como muy reciente, ¿no es cierto? Parece que hace 1000 años todos nos enteramos de que lo mejor era la leche materna, pero en realidad es muy reciente esto, o sea, como que inclusive, nada, esto de que las mujeres hoy por hoy, nuestras propias madres nos siguen diciendo que nos fijemos, que por ahí nuestra leche es acuosa, que nos sirve, o sea, cómo ir rompiendo de a poquito, no es fácil, pero bueno, es verdad, va en camino. Me quedo pendiente de lo de los mitos urbanos, me parece que no los hemos enumerado tanto. ¿Qué mitos urbanos pululan sobre eso? Bueno, el más importante para mí y que lo quería comentar es: tu leche, no producís la cantidad de leche para satisfacer el hambre del bebé. Yo creo que es el mito más utilizado por los pediatras, sobre todo. Para pediatras dicen eso, sí. Incluso, mira, tu leche no alimenta al bebé, cuando si comprendemos mínimamente el acto fisiológico, ¿no? de la producción de leche, nos damos cuenta de que el que produce la leche es el mismo bebé, digamos, la cantidad que producimos de leche es la misma cantidad que el bebé necesita. Mientras el bebé esté prendido a la teta, va a salir leche de ahí. Y también hay otro mito, como no sé si es un mito, pero también es una creencia de que la leche, la lactancia es alimento, dar la teta es dar alimento, y no es únicamente dar alimento, es dar contención, es dar abrigo, es dar calor, es dar afecto, básicamente. Entonces por ahí el bebé llora porque quiere estar en la teta, pero no siempre busca el alimento propiamente dicho. Por ahí viene a buscar el abrazo y todo lo que la teta trae como lo afectivo, ¿no? Y Y bueno, yo creo que ese es el mito más importante. Todas las mujeres tenemos la leche que nuestro bebé necesita. Es perfectamente, la naturaleza es perfecta. Hace millones de años que los mamíferos amamantamos. Desde que existió el primer mamífero, hubo una hembra que amamantó a su cría, digamos. Entonces, como que confiemos en esa memoria, ¿no? Que viene desde millones de años trabajando para la cría y para la supervivencia de la especie. Muy bien, ahí está el mito desterrado, el principal de todos. ¿Hay otros que se te puede ocurrir, por más que sean más pequeños o más esporádicos? No sé, ¿qué otras cosas se comentan? Y por ahí hay como todo un mito alrededor de la alimentación de la mujer, digamos, que tiene que ser específica, y la verdad que no, la mujer... ¿Específica en qué sentido? Tiene que no puede comer determinadas cosas, que tiene que tener una dieta estricta y bla, bla, bla. Las horas, los horarios de la teta. Los horarios de la teta, o sea, los bebés no tienen un reloj donde, que, digamos, hay un esquema de que te lo dan en los hospitales generalmente, que son cada 3 horas, determinada cantidad de minutos, como si nuestro bebé tuviera un reloj a mano diciendo, bueno, ahora tomo durante 3 minutos la teta izquierda, durante 3 minutos la teta derecha. Es como un poco alejado de lo natural, ¿no? Uh-huh. Nada, creo que ese es el mito más, los dos principales mitos, ¿no? Muy bien. Dale, Belén. Esto es una pregunta para vos, Sofi. Por ejemplo, a mí me habían planteado que si tenés, por ejemplo, un bebé que estás amamantando y tenés otro bebé y seguís amamantando a esos dos bebés, cada bebé produce, en el momento que lo estás amamantando, la leche que necesita. Hasta eso, inclusive el cuerpo es inteligente como para dar a cada ser, digamos. ¿Es verdad eso? Es verdad, aunque... digamos, la consistencia de la leche va a estar como formulada para el bebé, para la cría más pequeña, digamos, como porque necesita más grasas, más otras cualidades. Pero sí, es verdad que se produce este cambio así de no sé si es tan brusco, pero sí hay una diferencia entre la cría más grande y la cría más pequeña, cuando das en lactancia en tándem, que se llama. Muy bien, la última pregunta que se me está como pensando un poco ¿es casual o no que se haga justo en el día de la Pachamama, el tema de la Semana Mundial de la Lactancia? O por lo menos, ¿cómo se lo puede interrelacionar, digamos? Un poco, bueno, hablamos de la cuestión del fisiológico, pero me parece está bueno profundizarlo esto de alguna manera, ¿cómo lo podemos enlazar? No sé si se quiere la cuestión de la Pachamama, pero sabiendo que esto es un día donde se pretenden hacer celebraciones para pedirle perdón a la Pachamama, perdón a la naturaleza por lo que te estamos haciendo, digamos, ¿cómo pueden visualizar esta interrelación? Porque, por decir, la verdad, es cuestión farmacológica y cómo interviene, y yo muy parecido, me parece. Lo vincularía, en realidad hoy es un día más que de perdón, de agradecimiento, ¿no? A la Madre Tierra por los alimentos, por el sustento que nos da. Y creo que la mujer por ahí, en representación de la madre, de la madre proveedora de alimentos, me parece que podemos celebrar la lactancia como celebramos a la Madre Tierra, en un como un acto de soberanía alimentaria, de soberanía sobre nuestro propio cuerpo, nuestro territorio. Yo creo que es un momento de celebración, ¿no? Muy bien, Sofi, muchas gracias por estar aquí presente. Y por estos aportes que nos has dado por el inicio de esta Semana Mundial de Lactancia, que no tengo nada anotado de algunos eventos que tengan que ver con la Semana Mundial de Lactancia. Creo que en Carlos Paz podría haber actividades, ¿no? ¿Tenés alguna idea? La verdad que no estoy muy informada. Muy bien. Mañana, mañana jueves. Mañana viernes. El mañana viernes vamos a estar haciendo nuestra ronda de familias gestantes. Vamos a hacer una caminata. ¿Una caminata? Por las Muyunas, sí. Al finalizar hacemos la ronda de todos los viernes, digamos, viernes de por medio. Y vamos a hablar un poco ahí de la lactancia materna, de los inicios y nada, están todos invitados, familias, contactos después de lo... Bueno, ahí vamos a leer los contactos desde una mañana, 2 de agosto. ¿A qué hora? A las 15:30 horas. A las 15:30 horas, ¿qué decir la dirección en algún lugar específico? Nos encontramos en el balneario de Huerta Grande. Bien. Si es que no está frío. Ah, ¿y si está frío? En Cambiaje 83, en La Falda. Muy bien. Ahí tenemos ya preparado una actividad por la Semana Mundial de Lactancia en Punilla. Muchas gracias, Sofi, por estar aquí presente. Sofi Echenique, comunicadora, fotógrafa, dula y madre. No sé si me faltó algo. Está bien. Y cerramos, y cerramos con la sección hembra. No sé si querés decir algo, Belén. Hola, Lea Ross. Sí, bueno. Hola y adiós. Che. Bueno, nada, que seguimos con la semana de blues. Bien. ¿Qué más puedo decir? Algo que hoy, te hoy que otra te... de las reinas del blues. Ay. Lo dejamos en sorpresa. Suspenso. ¿No? Cha-cha-cha-chan. Sorpresa. Bueno. Con, así nomás cerramos la... Esta nota que queríamos hacer por la Semana Mundial de Lactancia. Y como no puede ser de otra manera, lo cerramos con hembra. Ahí va. Hembra te canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Hoy en Hembra conocemos a Etta James. Nació en Los Ángeles en 1938 y murió en 2012. La vida de Etta James fue una vida adversa y excesiva. No conoció a su padre, su madre era prostituta y a lo largo de muchos años fue adicta a la heroína. Fue una de las reinas de la música y del blues. Sentimiento es lo que no le faltó a Miss Peaches, su sobrenombre desde que comenzó. Era una mujer de carácter y todo lo que cantaba sonaba conocido y a verdad. Temas de siempre, el abandono, la queja y con mucho movimiento. Pese a su obesidad, se movía en el escenario con convicción. Aun cuando esa obesidad y su adicción a la heroína casi consiguieron sepultarla en el anonimato. Hasta que, en 1988, regresó con el álbum Seven Year Itch. Consolidó su leyenda con Mystery Lady, dedicado a Billie Holiday en 1994, o Life, Love and the Blues en 1998, que la demuestran como una de las grandes protagonistas del blues y el soul. Hoy en Hembra escuchamos el tema It's All Alright de Etta James. Just couldn't understand. You gone and left.